Estamos conectados con Pablo Ciota de Diversia y aprovechamos que la conversación porque, bueno, entiendo que hay una movilización el miércoles y a ver si Pablo nos podía contar un poco sobre el tema. Pablo, ¿nos escuchás? Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo andas, Pablo? Hola, Pablo. Lo escucho un poquito bajito. A ver, ahí vamos a solucionar el problema. Pablo, bueno, Dani Kaminsik, yo y yo, Quique. Che, negro, contanos cómo viene el tema, la votación en el Senado. Estamos hablando con Pablo Ciota de Diversia. El día, ¿cuándo va a haber marcha, movida? ¿Cómo va a ser eso? Mañana se espera una concentración en el Congreso a partir de las 14, que es cuando empieza la sesión. Diversia va a estar movilizando a partir de las 19 horas, más o menos 19:30, nos vamos a juntar en Belgrano y Entre Ríos. Y bueno, están todos invitados a acompañarnos. Nos vamos a juntar un poco tarde porque sabemos que estas sesiones se extienden hasta la madrugada. Seguramente se va a extender hasta la medianoche, quizás un poquito más. Y va a haber durante el día de mañana o en el día de hoy, escuché muy al pasar a ser 6:78, algo así como a las 8:30. Nada, que toda la gente haga ruido y para un ruidazo por la igualdad. ¿Eso cuándo va a ser? Eso es hoy a partir de las 19:30, 20 horas en el obelisco o en la esquina de la casa de cada uno. También pedían que si pueden evitar las cacerolas, mejor que utilicen cualquier otro instrumento para hacer ruido, muerte. Pero bueno, que las cacerolas tienen otra connotación. Así que, ¿cómo, Pablo, ves el tema? ¿Cómo ves que va a venir la votación en el Senado? Sí, la votación yo creo que va a estar muy ajustada, pero bueno, esperemos que la ley salga, que podamos ver triunfar la igualdad de una vez por todas, sobre todo por todas las declaraciones que ha habido durante la última semana, sobre todo en la Iglesia Católica, muy dolorosas, por cierto. Los comentarios de Bergoglio fueron fuertes y dolorosos y fundamentalistas, si se quiere, porque cualquier católico un practicante, escuchando a Bergoglio, yo digo, ahora van a salir y van a empezar a matar putos por la calle, o sea, está generando un clima de tensión y de violencia que... Que no tiene nada que ver con el resto de la sociedad. Sí, seguramente. Es muy doloroso. Mira, yo te cuento una experiencia personal que tuve el fin de semana. Tuve que viajar a Sur porque era padrino de la confirmación de mi primo. Así que tuve que entrar al templo. Uh-huh. Y bueno, en la confirmación, donde se confirmaron los chicos, donde supuestamente era otra la celebración, aprovecha en el momento, obviamente, para leer el comunicado del episcopado hablando del matrimonio gay, obviamente en contra, y uno ahí, si bien no podés decir nada, porque viste que en la Iglesia Católica vas a escuchar si no podés preguntar, no podés decir nada, era sumamente doloroso y bueno, y mi mamá me miraba, mi hermana me miraba, era fuerte, era feo. Ah, porque el día domingo es cierto, en las misas se leyó un texto a favor del matrimonio entre un hombre y una mujer, ¿no? Acaban de mandar a juicio canónico a un párroco de la provincia de Córdoba, el padre Alessio. Sí, le prohibieron dar misa. Como en la época de la Inquisición, ¿no? Sí. O sea, por decir, aparte de algo bastante básico, que en realidad Jesucristo... Claro, Jesucristo incluía, no excluía. Sí. ¿Hay algún dato de más específico de cómo vendría la votación? Viste que a veces se impunan esos datos específicos, no tengo, de cómo va a salir la votación. Los que se conocen públicamente de quiénes están en contra y quiénes están a favor, pero después cómo va a resultar la movida en el Senado. Sabemos que hay dos dictámenes, uno de mayoría por la unión civil y otro de minoría por el matrimonio, así que vamos a ver qué pasa con eso. Hubo bastante hipocresía de muchos senadores, que sobre todo aquellos que se sospecha que van a votar en contra, que no han salido abiertamente a repudiar. Desde el caso de Cobos, que ha mantenido se ha mantenido en silencio, pero hay muchos senadores que con este tema o no quieren decir que votan a favor para no caerle muy mal a la Iglesia, en el caso de Morales, y algún otro que no quieren expresar su disentir con el proyecto oficial para no afectar un posible vínculo con los sectores progresistas de la sociedad. ¿Y el Adolfo qué dirá a todo esto? Es raro, algo que quiere que yo... El Adolfo yo creo que va a votar en contra. Sí, sí. Acepta de ser Goris en televisión y bueno, y contó para... que se separó porque de Rodríguez A, por, justamente por diferencias ideológicas profundas que eran irreconciliables. Sí, sí, sí. Ah, pero Rodríguez A tiene en su archivo un video interesante. Digo, hipócrita si vota en contra, ¿no? Pero lo mismo que había traído a colación otra vez, Pablo, cuando estuviste acá y había dicho, Quique, es raro el radicalismo que ha tenido tradicionalmente, digamos, un programa liberal en el mejor sentido del término, de ampliación de derechos, digo, la fase no solamente con la dictadura, sino también con el divorcio, mediados de los 80, como hoy pareciera que se parara porque identifica el matrimonio igualitario con el kirchnerismo, parecía que se parara en el ala opuesta, digamos, como expresión política de la Iglesia. Claro. Sí, algo parecido. Y eso ha pasado desde que se conoció que había ciertas trabas en el Senado. Los grandes medios comenzaron a tratar el tema como una ley K de matrimonio igualitario. Así titulaba Clarín la semana pasada. El mismo domingo tituló Clarín eso. No es una ley del matrimonio igualitario, incluso no es un proyecto que sale del Ejecutivo tampoco, es un proyecto presentado por la Federación Argentina de Lesbianas, Gay, Bisexuales y Trans. O sea, yo no sé, Clarín un día lo apoya, un día no lo apoya. Bueno, es terrible lo que están haciendo los grandes medios con respecto a este tema de la igualdad. La Nación siempre estuvo en contra, pero ya por su línea editorial, pero allí publicó, sí. Pero ayer publicó una encuesta donde sus lectores estaban a favor. La encuesta dice que la sociedad está a favor, pero no, la editorial de los medios... No, la editorial de La Nación está claro que está en contra, pero bueno, Nobleza Obliga mostraban una encuesta a sus propios lectores. Sí, incluso cuando se empezó a tratar el tema que tomó estado parlamentario en octubre, si no me equivoco, en octubre, noviembre del año pasado, el 68% de la población estaba a favor y todavía no se había dicho nada. Así que recién entraba a la comisión en diputados el proyecto. Entonces, en resumen, hoy 7:30 u 8, un ruidazo por la igualdad. Así un que ruidazo por la igualdad. Cualquier vecino puede hacer ruido en la esquina de su casa, en la puerta de su casa, o dirigirse al obelisco. Sin cacerolas, reiteramos. Bucela, silbato, pero bueno, no tienen otra mataca, cosa. Revolé en el poncho, pero no vayan con la cacerola, déjense de joder. Yo temo que empiecen con las cacerolas y terminen derrocando al gobierno. Pero el miércoles se convocan. Y el miércoles se convocan. ¿Dónde se junta la gente de Diversia? En Tres Ríos y Belgrano. Nosotros nos concentramos en Avenida Tres Ríos y Avenida Belgrano. Va a haber marcha a favor y marcha en contra, ¿no? La marcha en contra es el día de hoy. Ah, bien. La marcha en contra de hoy, martes 13, les va a salir así, martes 13 para ellos. Es el día de hoy, no sé a qué hora, la ciudad está empapelada, por lo menos en la parte norte de la ciudad está empapelada con carteles, uno al lado del otro, y bueno, anduve arrancando un par. Vandalista. Che, te mandamos un gran abrazo, Pablo, y nos veremos seguramente mañana allí en frente al Congreso. Dale, en el chico, nos vemos y bueno, esperemos que todo sea para bien. Dale, un abrazo. Un abrazo. Pablo Scioto de Diversia.